Chopi Punjabi, Tuta Yarka. Pakari pacha kaya ni mu. Yana tu data misa kanchi. Kaya kini kanchi. Rik naraku. Pacha kausa. Mishki shimiwa. Rik sinakui. Uida ikunawa. Nyaupag yuya ikunawa. Rik sinakui. Yasana kunawa. Taki kunawampash. Rik sinakui. Kai pachapi kazarinchik. Aji shamushka kapaichik. Yayaguna mamakuna, Ecuador mamazakta bimashikuni, manazata kangichi, haji pachata charipaichi, kunanka ikutimpi tigramunchi, kunanka astawanka kai radio, casa de la cultura ecuatoriana, ukumanta, riksi nakui uyachiwan, y manazata kangichi mashikuna, haji pachata charipaichi, kunanka ikutimpi pas, kaikito villa ukumanta, astawanka wakin yue ikunata karangapa, astawanka rimanakungapa, ñukanchi pag munashka kunata pag takimi chinakungapag astawanka kay anki yuyariman tigramushkanchik mashikunalla kaytaka astawanka kay kaypimi kanchik nishkapi wangurishka wambrakuna shinallatak Inti Sisa Corporación de Jóvenes Inti Sisa paykunawan wangurishpa kay kutinpi shamunchik mashikuna alli pachata charipaychik shinallatak yupaychanata munanchik kinkuna kay pachapi wangurishkamanta kaypipash kanchik tawka mashikuna kaypi shayaskinchik Mashi Carlos Yamberla y manas de Takangi Mashi, así ya chukangi, así somos que capa y ñapas, cutin, tauca, pacha con aquí, para cutin, anki yariman, goyarina, mosamos canchi. Y pachani masigo, paishunguya, nispa, kikingunapa, huasiman, chayamupanchi, cutinja, kaipi, yuya y kunata, rixi chingapa, sinajata, hasta unga, yuya rina jungapa, no son yukanchi, yachi kunamanda, yukanchi, causi kunamanda, sinajata, napa y kunawamba, chayamushun nispa, mi cutin, kikingunapa, huasi kunaman, kimirimupanchi. Y pachani masi, ángel criollo, sinapas, paipa, runa, shutiga, kan, yalishka puncha kunapi, runa, shutita, pischarimini, nispa, nihoriangi. Sinchi wacharishkanini ñuka mamita. Nawaki siki mashi chukangi mana okay sí. Chaymanta rumi samai. Chaymanta kunangama, o manda kunangama mi rumi samai china kapani mashikuna. Bueno, para nispacha pues pai kai pika micrófono pika yanga tajarian ma mashikuna. Chira ya tayu pachanata munanchi hasta un kari control de sonido pillana pa con mi mashi Daniel Castellanos yu pachani mashi Daniel. Casa Cina Caicunan, Cutin, Punta, Niki, programa Cai, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ucumanta, Uyarispa, Casarinchi, Masicuna, y Mayuyayuan, Caiwan, Chamuchi, Carlos, Asata Rizichichun, Yata, Maguakin, Masicuna, Caicuna, Cai, Mamanta, Chaipi, Cutin, Uyari, Kun, Maimanta, Chamuncuna, Nispa, Sataka, Tapuricunga, Kunami, Masi. Tauka munaikuna mi tian masikuna ñukanchi kai anki uyaripi rimak shamungapak. Aston bachaka ñukanchi kajaripi kanishun ñukanchi shimimandak, ñukanchi shimipi, ñukanchi yuyaikunata riksichina munaimandak mi shamupashkanchi masikuna. Shinallata chay riksinahu y pachapika imatata riksinakanchi. Wakimika uyanchi nacho shukta haki uyarikunapi umana kashpaka rikunchi rikuchinanta kunapi rikunchi nacho imashina yalina hukunata haston bacha nyukanchi mama jaktapi runa kausei kunamanda imashina tak nacho kai mama jaktata pusha mashikuna sinasta mama jaktata riku ukukuna nyukanchi runa jakta kunawanga imashina tak Tuparin, imaginata kanahu nacho, chayka, chaytami kajaripika ashkata puncha yachishun ninchin nacho, sinallata chay yuyarihuitaka rurashun ninchimi aston bachaka kajari pachakunamantak nishun, ima kai Ecuador mamayakta huacharishka pachakunamantak musurin y rikuna yachana, imaginata kashka nacho, nyukanchi runa yakta kunawan kai Ecuador mama jaktata riku ukukuna ka imashinata riku kashka imashinata rurak kashka runa jakta kunaman yanapangapak umana kashpaka michangapak o amana kashpaka kikin kawsiko hata chingapak imashinata rurak kashka na chocheka chekota mi rimarishu ni panchik mashikuna kai pachakunapik ari sinapas mana nyukanchik pa yuyaiza uyarichu munanchi hasta un karintupi mashikuna hasta un kakaikitu bizapika Más na masikuna mitian, 250,000 masikuna tian nista uyarkani. Sinami kai nishu kai iske waranga chunga watapi nachu taripaikuna rurarirka censo nacional de población nishka rurarirka. Chaypika iskai chunga pichka waranga runa kunashak mi kausan nishpa minin kai Quito kitipika. Sinapash kutin nia runa kuna paikuna pacha taripashpa kalipika kutin iskai pasa waranga picha chunga runa kuna mi kanchi nishpa minin mashikuna chayka iski pacha pichachunga waranga ka yashak pachamakan kutin kai senso rurashka ka iskai chunga pichha waranga tasha rikuchin o sea chunga kanchis chunga pacha yarishka tasha rikuchin mishimipika 10% tasha rikuchin chayka 90% ka maipita sakirin imata tukushka kan imamalatak pakajun O sea, ima kunata pakachin kikin kaita nacho. Chika, bueno, chiko tapas. Nyukan chistachu pakantukunchi, upikunati pakatukunchi. Wakimbika nyukan chimandapas, asata pingaita charinchi yarin runa kanata nacho. Pingaita charinchi yarin runa mikani ningapah, nyuka ka runa simitami rimani ningapah, asata pingaita charinchi yarin. Pero sinapas, yalika kanmari mashikuna. Kai mama jaktata mama jaktachik nishun chay instituciones públicas nishun chay ukukuna mari ñukanchik kausei sinchi yachunga mana imata rurakuna rikurin ashtawangarin chay ukukuna ka tukuy kuna mishu kausaiman chay rancio kausaiman mishu kai saraguro kuna ka laichu kausainin laichu kausaiman mishu kausainin mishu kausainin wakimuna tzala kausainin kundo chikotaka rikuna charikanga chay shimiyuh kamo kunapi nacho diccionario ni chay kamo bichari rikuna kanga imashina pachata nina kan chay masti laichu shimipika masti mi cultura occidental castellana oficial y manispanichi nacho chay tasha aysan chay mancha aysan nacho chica chay ma aysimanda wakin unaka kunganchi kunganchi y chay picha kausanchi nacho kambas nyukapas nacho kikingunapas uyanahu masikunapas wacharishka pachamanta tukuy punja uyanahunchik ña karullotamanta kausaita karullotamanta shimipi mana ñukanchik shimipi mana ñukanchik kausaipi churaypi tushuypi yuyaypi munaypi masti wambrakunawan juyarinajunapi tukuy tukuypi ma masti ñukanchikpa kausaipika mana yachajunchik chaymanta ma ashataka kunganchik ashataka pingana yachinchik Sinami recording mashi. Bueno, sinapas chay kuna, suktakte rima y kuna, hasta wanka tukui programa kunapi, hasta wanka reñukanchi kai castellano shimi pinishpaza ka coyuntura nacional, imaginaza ñukanchi runa organizaciones kunapi, imaginaza te pacta con kuna. Bueno, tauka rima y kuna misakirin, ñukanchi ya chay kuna jawa, sinazata ninchi ya ka jambi kuna jawa, sinazata taki kuna jawa, ñapas raimi kuna pachaya mugrin, raimi kuna jawa. Bueno, kunan pika yapa, rima ikuna misakirin, mashikuna sinaspaka, kai yuya ikuna un kajarina tamunanchi, kai takiwan punta, takiwan risu ya nyukanchi, pues takikunata hasta un kapamusu nerkanchi nachu. Ari mashikuna, sinami waki nyukanchi alta kuna pika, yaki kuna pika, ashpapashmi sumak takikunata, rurangapa pacha kunata kacharinchi mashikuna. Chaymanda kai chishipash, kikingunapa wasiman tigraita, wakingunaka nyachari yanunahungichi, nyakai kai pacha ka tigrakunga kuna seguramente. Mikunga apa, ima wakingunaka chaira tiranahunga, janka ikunamanda, wakingunaka nyachari wasipi tianahunga, nachu wambra kunaka, mastimi Facebook pichari tianahunga, pero chaitaka suyashpa, asat samashpa, kaita uya pasunchi, mashikuna, kaiti shuksuma takita apamupanchi, kikingunaman, kai chishipi kushichingapa. Bueno, si nos va kamanyanchi, maestro Daniel Castellanos, sukta kita churashpa kumbida pai. Kunakari kupai warniku Corporación de Jóvenes Inticista, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Colectivo Caipimi Canchic presenta Rixinacui. Un espacio de reencuentro de saberes y prácticas de pueblos y nacionalidades del Ecuador a través de la radio. Escúchenos desde este 19 de mayo, de lunes a viernes, de 19 a 19 horas 30, en 9:40 AM. Programa radial 100% quichua. Shinami mashikuna uyaparkanchik paikunami karka kañari shaktamanda inti churi takikuna kikingunapak kawsaykunamanda kashata yarishpa kaymashi wayrukama criollopa kawsayta yarishpami rurashkayarin kay takitaka nachu ñawpa imashinami wambra kikinpak kuytakunata yaku waykukunapi singuchinamun rikan chayta yuyarishpa takimi chaykamashi. Bueno, shinami mashikuna ashata yarinakushkanchik ñukanchikpa kawsaymandapash kikingunapa kawsaypipash wakinkuna kashinachari llaki apashka karinka nachu. Bueno, wakinpika wakashka purinkunaka nachu. Shinami wakinkuna kakay Amazonas rikarin chaypimi tuparinakunata yachan tukuy wacha punlla kunachu viernes chishikunaka nachu. Viernes chish tutakuna tuparishkami wakanakunata yachan. Bueno, shina mashikuna katipashunchik kay uyariwan kunanka ashata kikinkunaman riksichinkapak munapanchik pikunata kaytaka kay wayraman uyaritaka rurankuna kan nachu, pikunata kanchik nishun shimanta ashauta riksichinkapak munapanchik shinakashpaka kikin wayrukamak maymantak shamunki kikinka. Ay, bueno, ñukaka kani Chimborazo markamanta tawka watakunata kaypi ña kawsakunchik kay Quito villapi wakin yachaymanta nishpa kayman shamurkanchik shinapash kutin kayman Quitopi shamushpa kutin ñukanchikpa runa kawsayka tandanakuypi puri shinami kashkanachu chaymantaka chayamunka Riobamba llaktamanta chayamunka kaypika ashtawanka shuk mashikunawan mashiyanakushpa ashtawanka para purikunaman rurarkanchik kaymi karka kay Corporación de Jóvenes de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador intisisa nishka mashikunawan paikuna miña tauka watakunata ña kay uyachita rurashpa shamunkuna shinata chay ñan kallarichita kutin ñukanchipas ashtawanka chay ukupi kashkamantaka kutin paktachishunin shinallatak kutin kay shuk mashikunawanpish tandanakushkanchik chaytaka mashi Carlitos mashi Rumisama y kikin parrapayari ñukanchika ña kutin ñukaka kichwa Otavalo nishkami kapani nachu Otavalo sapillo llaktamanta mi kapani nachu kayman kay Quito kitillama shamushkani ñami kimsa wata yallita kaypika usapani shinapash kaypika misha kunawanlla ima kashpaka ña ñukanchik runa shimikutaka kungashpa ima kachilla castellano shimisolupi rimarishpa castellano shimipilla rimarishpa ña castellano kawsaymi wakinpika samay chimbajushka kan nachu chaymantami ashata yuyarinami kanchik ñukanchikpa kawsaytapash runa pura imashina runapak mikunakunata runakunapak raymikunata runakunapak takikunata churakunakunata yarinami kanchik nishpami ashata rimarinakushkanchik shukta wambrakuna chaymantami kaypika wiñachishkanchik shuk uchilla tandarita ashtawanpachaka shina rimarinajunkapak kawsanajunkapak purinajunkapak tandaritami rurashkanchik nachu chaypa shutimi kan kaypimi kanchik shina kashpaka chayta anajuymantami shamupashkani mashikuna shinami ashtawan willachishpa katishunmi imatashata kay ukupika ruranchik imatata yanapayta ushanchik ashtawanpachaka nachu kaypi runa wambrakunaman runa kuysakunaman kay Quitopika kikin kawsayta ama chushpa kaypikayta ushankapak ari shinallatak yupachinatapash munanchik kay uyachita ruranakunkapak kay yanapashkami kan ashtawankari kay Casa de la Cultura Ecuatoriana kay Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana ukumanta ashtawankari kayta pushak mashi Laurita Ríos paypas ashtawankari shunkumanta paskarka punguta chayrayku ñukanchikpa shamushkanchik shinallatak yupaychanata munanchik ashtawanka kay ukukunamanta yanapakunkunapas ashtawankari kaypimi kanchik nishka ukumanta shinallatak inti sisa ukumanta mashi Verónica Yukilema shuk ñukanchikpak mashi ña ojalá shamuk programakunapi ña kay picanga, shinallatak mashi Clever Bastidas pashka yanapankapak shakirishka kan, shinallatak kutin kay equipo de reporteros nishkapika charinchik mashi Martín Cango, mashi José Parco, mashi Jessica Santillán, paikunapas wakin wakinpika yanapankakuna nacho, shinallatak kutin kay shuk ninchillaka yanapaykunatapas astawan wanguchishpa katishpa rinata munanchik astawan kari kayka asa pachakunallakan shinapas pero ña chay pachakunallapipas uyarinata munanchik mashi Carlos. Shinami kan mashikuna y chaymanta ñukanchik ayllukunatapash napangapa munapanchik nachu paykunapash miyanapan ñukanchik kayman shamuchun tukuykunata rurashpa kanajunata randi wasipi kanajunata randi mi kayman shamupashkanchik kinkunawa pakta yalinkapak shina rimarishpak pakta yuyarishpak kankapak shamupashkanchik chaymanta ñukanchik ayllukunatapash yanapan napaykunata chaychingapa munapanchik ashtawanpachak mashi wayru kamapak kamapak mashti huyashka Kuista dia kunata paika tauka jakta kunapi mi kuish kunata charin. Chuzeta charini mashi. Rumi sama ya ama ya magamanta kucha chingichu. Pero sinapash pueblo kayan bibi mashi kunata kuna papashu mashi. Are tuku y pueblo pi ya na napana kanchi kayambi otavalo sinata. Hanna norte manta samos faka sur de Ecuador kama mashi kuna hasta un cariño kanchi un kaipi pakta wanguris kamanta mashi. Chei kunapi mi charin kai mashi wanyu kamoko mashi kuna. Ama yuzangi ya tanyu ya pa manta Justicia indígena de Ranchi Maningami. Si no se está, nunca hay un tapas en la país con la tache, chinga por una pani, hasta un bachaca, nunca hay un agua. Ali Wilkakuti, Paipas, mi Uyahunga, Kuna Kuna, Uyahunda Chari, Paika, Cheiraja, Wacharishka, Wawa, Kimsa, Watata Charing, Sinapas, Kaipika, Kaikitu, Jagta Pikamana, Kichuata, Ushugo, Konawa, Rima, Tukuspama, Paikamana, Yaparriman, pero Sinapas, Nyukawanga, Nyukawa, Nyukamamita, Nyutikuanga, Kichuapi, Rimarinchi, Cheika, Paika, Asasa, Yachang, Nyahamutang, Asasa, Sinapas, Kunanga, Stonchari, Yachunga, Yuani, Kai, Wairaman oyarita uyashpak sinata shuktan wawa kunapash uyashpash realikanman nachu ashtawan ñukanchik shimikunata ñukanchik rimaymanta shimikunata riksishpa kachun ashtawan chaka paykunapak yuyaykunapi ña yaykuchishpa kachun nachu kikin ñukanchik shimita shinami kan mashikuna ashtawanka rikipacha kuna rato kalpaspa rin shukta takin karashun ya mashikuna punta programa kashkamanta kama yapasa rimaringapa ari mashikuna shinakashpaka uyapashun chikay sumak takita Thank you. corazón se enamoró de ti, de tu amor. Los ojos me miraron, sintieron que mi alma tiemble de amor. Cuando no estás, suspiro cada momento por tenerte junto a mí. Masikuna, hasta wanka kai taki kuna wanka tinchi kai totapika ñapas hasta wanka paya kuna rato kaspan. Shuk novedades kuna tapas charinchi masikuna hasta wanka rewillay kuna tapas ama lato musakingapa kunan kai pasa punjasami kai consejo de gobierno kai confederación de nacionalidades de, y pueblos de indígenas del Ecuador nishka pa kai kuna y pa pusa kuna tapas agres pa sakirka. Masi Carlos, chay pikalgan en achun. Ari masikuna tukuisha kai mama shakta Ecuador mama shakta manta runa marca kausa ikuna mi chaimanga kimirishka karka nacho hasta un machaka yachangapaj imashina yukanchi mama shakta pi runa shakta kuna kakta yachangapaj imashina takanahun yachajikunapi jambikunapi chai adichina kunapi osa yaki kunata ayu kunapa yaki kunata adichina kunapi chai kunata rikungapa mi kanahurka nacho shinapash hasta un machaka mushuk pusha kunata agllangapa mi karka nacho shina kashpaka kaita riksichishpa sakingapa munapanchik manara kai wayramo yarimanda llukshishpa riksichipashun pikunata agllarishka kan kai mushuk pusha kuna nishun kai kunay ukuta kimsa wata shamu kimsa watata pushangapaka pikuata sakirishka kan mashi. A ver, shinaka kashnami riksichishka kuna mashi Jorge Herrera Morocho mi pai kasta unkarikunan umayaspa sakirishka kai Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador kunaita pushakangapa. Si no se ataca tipo se caracteriza mi can más y Rómulo Acacho Schwar más y mi campaica. Pai mi vicepresidente nisca sacrisca gan. Cate pica más y Flores Milo Simbaña cae pueblo Quito Caramanta cae Quito ninchaca yactamanta más y mi sacrisca dirigente de fortalecimiento y política nisca. Si no se ataca más y Severino Sharupi paica Schwar más y mi can paica dirigente de territorio, recursos naturales, ambiente y desarrollo nisca sacrisca gan. Masi Tomás Morocho, Paikakan Cañari Masi, dirigente de Relaciones Internacionales. Masi Adolfo Chapiro, Chachi Masi Mikanka, Paika, dirigente de Educación, Ciencia y Tecnología. Masi Katy Betancur Machoa, Paika Quicho Amazónica Mikan, dirigente de la Mujer y Familia. Chinesata Francisca Masakisa, Paika Salasaka Masi Mikan, dirigente de Salud. Chinesata Masi Rumi Yumbay, Waranka Masi Mikan, Paika, dirigente de la Juventud y Cultura. Sina Mesakrishka, Masi Jorge Herrera, Kato, 526 votos, Juan. Olindo Natacuasca, 175 votos. Sina Zatamónica Chujica, 112 votos, Juan. Sakrishka, Mishinaka, Umayaspa, Sakrishka, Mashikona. Sinaka, Paikunaman, Sumaj, Pachata, Charipacho, Nispa, Ali, Watakona, Charipacho, Nispa, mi, Nia, Kaimanda, Anchuringa, Pomona, Panchi, Sinaka, Spaka, Kaya, Nia, Kutin, Kai, Nia, Kanchis, Pacha, Chishi, Tutapi, mi, Kaipi, Nia, Kutikin, Una, Pacta, Kanga, Pasavo, Pacho. Kaya, Kama, Mashikona. Kaya, Kama, Rinchilla, mi, Mashikona. Yo, Pachani, Mashi, Daniel. Kaya kama. Riksinakui. Kay pachakama, kay uyachita apamushkanche. Yuyay kunawan, wiyay kunawan, taki kunawan, napay kunawampas, shamu punjakuna, tigramushun. Kaitaka, Corporación Incisiza, Chinayata, kaypimikanchik, tandanakuikunami, rurashkakar. Minchakama.